Así de breve, pero así de rotunda es la música que utilizamos para empezar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM esta tarde, un poquito calurosa ya de miércoles de junio, en la que pues hemos tenido concretamente al compositor chino Lao Sai como autor de este track que acabamos de escuchar, que pertenece al soundtrack de la película de Zhang Yimou Shadow, a.k.a. Jin, a.k.a. Sombra, presumiblemente una película que ya se estrenó hace unas semanas en cines aquí en España y que, si nos viene bien y nos da tiempo, pues entrará en los contenidos de Sin Audiencia de esta tarde. Y en esta tarde de miércoles, pues estamos dando comienzo en este miércoles de fecha capicúa, que ahora nuestro compañero Jordi nos dirá cuál es. Empezamos un programa llamado 849. Buenas tardes y casi calurosas, Jordi. Puedes decir calurosas directamente, o sea, ya lo Sí, son. yo, si te digo la verdad, no tenía calor antes de entrar al estudio 1, pero ahora que me he sentado hoy aquí en el trono de los cables, no en el trono de hierro, pues realmente me estoy empezando a notar, sí, un poco de profusión calorífica. Sí, la verdad es que sí. El programa, vamos a situarlo, este 849, en un miércoles 19 de junio de 2019. 19, 19 de 06 6. del 2019, Au. con lo cual tenemos un número ahí, no sé si cabalístico. Co No. coincide, dos 19s no coinciden casi nunca. Y los 19, 1 y 9 suman 10, que es la perfección. Ah, Entonces, sí. ¿No era el 12 la perfección? No, nosotros es vamos que. a romper con esa directriz haciendo un programa no perfecto, como Claro. solemos hacer. Es más, va a tener más recovecos y salientes que lo que os esperáis. Pero bueno, Aristas, va a tener aristas sí. por todos los Y algún lados, pinchico que otro. como un porcoespín. Pues sí, señor. Y y dentro de Sobre todo esto, por puerco. esperemos que nuestros oyentes puedan desplegar una coraza tipo la del pangolín, Coraza para natural, por cierto. coraza natural. No, Entonces, no, no de chapa como las que se ahora habrá quien gastan. diga, ¿qué es un pangolín? Pues lo buscas. Claro, Pero bueno, tiene. es el pariente asiático del armadillo, para que os hagáis. ¿Qué es un armadillo? Bueno, pues ya allí no te ayudo, ya busca Ya te digo, o directamente. sea, de hecho necesitas una Wikipedia de zoología, en su defecto. Entonces, bueno, pues todas estas aristas nos van a marcar el devenir del programa. Sí, señor. ¿Cómo vamos a empezar el programa? Pues como siempre, el programa lo vamos a empezar con nuestra interacción con nuestra sinaudiencia, Sí, señor. que nos dice cosas por el libro de visitas. Vosotros también podéis decirnos cosas por el libro de visitas metiéndose en la web de www.sinaudiencia.com, que hace mucho tiempo que no la decíamos, y escribir en ese libro de visitas, para lo cual os tendréis que registrar, pero que es un registro muy fácil, ¿vale? Es como el registro mercantil, pero de sin audiencia. Sí, señor. Bueno, ojalá fuera Tan fácil el tan registro. fácil el registro mercantil como registrarse sin audiencia. Bueno, pues pocos mensajes, pero bueno, y no por eso menos interesantes. Por un lado, nos dice Unai, no es por meter presión ni nada, pero desde hoy en Amazon Prime tenéis los 10 capítulos de Too Old to Die Young, serie de nada más y nada menos que la insólita pareja compuesta por Ed Brubaker y Nicolas Winding Refn. Solo estos dos nombres juntos ya huelen a violencia, informaré del progreso. Hora y pico larga cada capítulo. Ojo, que no se andan con hostias. A medias de ver Nosferatu, que, claro, yo el otro día me hacía un lío leyendo, no sabía cómo se tenía que leer, y es que no es más que Nosferatu. Nosferatu con acrónimos Claro, o una cosa así. Nosferatu. Entonces pone Nosferatu para que Jordi no sufra leyéndolo. Yo como un imbécil no me di cuenta, o sea, Ya. con lo Que que era. gustan los vampiros, no vi Nosferatu en el acrónimo este extraño, que es lo que le gusta tanto a los estadounidenses de Era un rollo escribir. fonético, Claro, fonético en inglés. escribir con números y letras para hacer juegos de pronunciación. Vale. Dice, no entiendo las críticas brutales, igual es que tengo sesgo por haber leído y disfrutado la novela, o igual es que fue un error catastrófico anunciarla como una serie de vampiros cuando no lo es. Sea como sea, este finde me la termino. Y actualiza y dice, Vista Nosferatu es infinitamente más light que la novela, y aunque yo la he disfrutado por el apego que le tengo a los personajes, no creo que sea como para recomendar alegremente a toda la audiencia para que se peguen 10 horas en algo que no es todo lo que podría haber sido. Y Manu69 nos dice, hoy voy a recomendar una película sueca que he descubierto a través de otro podcast casi hermano de este, Aniara, de 2018. La... ¿Qué? Habla, luego hablo yo. Que hable primero ¿La has Manu. visto? Sí, la vi en Sitges este año Pues mira, hoy pasado. vamos a comentar Aniara. ¿A que no la tenías preparada? Mira, Jordi, ya que Manu saca los muertos del armario, los míos, no los suyos, pues evidentemente, pues he de confesar en público que Aniara es uno de esos títulos que llevo fermentando en mi chuleta de programa desde casi la época de Sitges pasado, pero que por una u otra razón ha ido acumulando comentarios encima de otras producciones y de hecho la tengo preparada. Lo que no recuerdo muy bien es lo que escribí en su momento, pero preparada está. Pues mira, sin comerlo ni beberlo, Manu ha inducido a una película para el programa de hoy. Esto es en directo y sin red, señoras, señores. Dice, la trama trata de una nave que se dirige a Marte transportando a miles de viajeros que viajan a ese planeta ya que la Tierra está en las últimas. Pero no cuentes mucho de ello. Por algo que no voy a desvelar. Vale. Y tiene que ser desviada de su rumbo. Ciencia ficción, a veces algo contemplativa, pero que no se hace pesada y te mantiene el interés. Deja el tráiler y dice, ya hay tráiler oficial y fecha de estreno para The Boys, el 26 de julio, lo cual nos congratula. Y luego dice, Nos 42 es flojita y a veces más lenta que ver crecer el césped. No creo que la acabe. En fin, pues ahí queda dicho. Y entonces, bueno, pues antes de pasar a cositas que hemos visto, sí, porque hoy de los estrenos no hemos visto nada, aunque es posible que eso se resuelva mañana y para la semana que viene sí que vengamos con algo. Claro. También entraremos hoy, quiero decir, con Sombra y con Aniara, insospechadamente. Por ahora. Y también con una película, que en este caso no es una película, es un documental musical que tengo yo también ya arrastrando la chuleta y que a ver si sale hoy. Muy bien. No digas el título por si acaso. No, por si acaso no sale. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, pues tenemos una película estrella, que es la... Supongo que habréis visto anunciada por Marquesinas, por carteles en el metro y por algún anuncio en algún medio... Godzilla, rey de los monstruos. Vaya, vaya, vuelve. Vuelve Godzilla. En este caso tenemos a la dirección al señor Michael Dougherty. Y, bueno, en el reparto tenemos a Kyle Chandler, a Vera Farmiga, uh-huh, a Millie Bobby Brown, a Bradley Whitford, entre otros. Es decir que por ahí también sale un ilustre como el señor Charles Dance. Vale. Joder. Supongo que no es spoiler, ¿eh? Pues está puesto en el reparto y no muy abajo, o sea que lo que no sé es si aparecerá mucho o poco. Entonces, bueno, pues tenemos este Godzilla que viene un poco a colación del Godzilla de 2014, ¿puede ser? Sí, ese mismo. Y de Kong, la isla de la calavera, que quien no la haya visto dice, ¿qué tiene que ver con Godzilla? Bueno, pues deberéis ver la película y sus créditos finales para saber si tiene algo que ver. Estamos en un mismo universo, posiblemente. Monstruoso. Correcto. De hecho, ya os da una pista el título de la producción. Godzilla, rey de los monstruos. Claro, alguno dirá, hostia, ¿no era King Kong, el rey Kong? Bueno, es que la película anterior no se llamaba King Kong, se llamaba Kong. A secas. Es que este Kong es republicano, no quiere ser rey. Por ejemplo. Quiere ser presidente o primer ministro solamente. Entonces, bueno, es una franquicia que está moviendo Warner Bros. Con Legendary Pictures. Y entonces, sí, bueno, pues posiblemente yo pueda ir a verla mañana. Entonces, la semana que viene tendréis review. Pero esta semana, pues no ha podido ser. Claro. Porque además, la Warner es una... de esas productoras que a nosotros nos hacen ni puto caso, bueno, a pesar de digamos muchos que mails. Nos ve como gente transparente. No es que no nos haga caso, es que tienen un defecto en la visión que según qué tipo de personas las ven transparentes. Entonces a nosotros... ¿A los republicanos? Hemos tenido esa coincidencia de que, bueno, a nosotros nos ve transparentes y entonces como que no nos invita porque no nos ven. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, quizá nos tendremos que pintar o algo para que nos vean. Y por otro lado tenemos una película española de terror que sí, se llama La Influencia. Está dirigida por un señor que se llama Denis Rovira, que yo ahora mismo pues no le tengo pillado la carrera. No sé. No, porque creo que además es su primera película. Ópera prima, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, pues tenemos en el reparto a Emma Suárez, a Manuela Belles y a Alain Hernández y Maggi Cibantos, ¿vale? Entre otros, sí. Entre otros. Entonces, bueno, pues no sé si queréis os leo un poquito de sinopsis, no creo que desvele mucho. Alicia regresa a la siniestra mansión de la que huyó siendo una niña. ¿Para qué regresas, Alicia? ¿Vale? Convertida ahora en una joven madre de familia, acompañada por su marido y su hija de 9 años. A ver, desde mi punto de vista, sí, que a lo mejor no es el mejor, pero digo, a ver, Alicia... O sea, vivías en una siniestra mansión de la que huiste siendo niña. Y ahora coges y regresas con tu familia y tu hija de 9 años. ¿En serio? Claro, porque es que quizás tiene que rendir cuentas con su familia o su pasado. ¿Va a hacer una ofrenda de su hija al espíritu de la mansión? Quizás es un sacrificio. Bueno, pues la influencia. La influencia, que no sabemos quién influencia a quién. Y no se trata de esto tampoco de gripes, porque creo que en inglés o en anglosajonismo en lo de influenza se traduce de otras formas. Aquí es simplemente esa acción por la que tú sometes la voluntad de otra persona. Ese es el tipo de influencia que se maneja aquí. Y bueno, supongo que Emma Suárez en este reparto es quien más tiene que decir al respecto del argumento. Pero para eso habrá que ver la película y nosotros no la hemos visto. Sí, por cierto, he encontrado un poquillo de información de Denis Rovira. Efectivamente es su ópera prima, pero dirigió una trilogía de cortos de género fantástico, que a lo mejor alguno te suena de los festivales y tal, que fue Ángel, Lazarus, Taxón y El Grifo. Hostia, El Grifo me suena, pero no creo que sea El Grifo. Sí, no, El Grifo de Sans, ¿no? De cocheras, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin, pues esto. Bueno, pues es un señor que tiene algo de experiencia, eso está bien. Al menos dirigiendo cortos. Sí, sí. Pues son las dos propuestas más inaudienceras que hemos visto en los estrenos de esta semana. Sí, señor. Hay otras, pero no. Hay otras así como que son de animación para niños y cosas de estas. Bueno, para quien tenga hijos no escuche o tenga hijas, Toy Story 4 llega también esta semana, este viernes, que bueno, que no deja de ser una producción Pixar, que siempre tiene su aquel, y a veces pues también hay que cumplir con las obligaciones con nuestras hijas y nuestros hijos. Los señores mandamases de Toy Story, si hubieran sido hip-hoperos, no le hubieran puesto ese título a esa película. Explícate. Claro, porque toy es un término despectivo. Ah, bueno, un toyaco, sí, claro. Vale. En fin. Y aparte, o sea, Jordi, no es que yo me quiera ahora aquí parar el programa para hablar de una película que ni me interesa. Pero no, creía que ibas a hablar de rap. No, de eso ya hablo los martes, no te preocupes, que voy dando rienda suelta ahí a mis filias. No, la cosa es que yo supongo que tú estás más familiarizado que yo con esta franquicia de Toy Story. He tenido que ver las tres primeras, sí. Llega a la cuarta parte. ¿Esto es absolutamente necesario o qué? Me refiero, me voy a explicar, porque creo que de la 4 que se estrena en 2019 a la 1, a los niños que les pilló de niños cuando se ve la primera, ahora ya no son niños. Me refiero que ya no la van a ver o qué. Sí, pero a ver, Disney tiene... Primero que desde que Disney se asoció con Pixar, tiene una vertiente de que Pixar sabe explotar perfectamente un poco películas de animación que puedan gustar a los adultos. Sí, ¿vale? Sí, está claro. Con lo cual, los niños que crecen pueden seguir interesados en el mundo Toy Story, aunque hayan crecido. Segundo, las películas Disney tienen esa magia que te permite que, aunque tú tengas ahora un niño de 4, 5, 6 años y le pongas Bambi o Dumbo o cualquier película de Disney de los años 60, de los años 50 o incluso de los años 40, le pueda gustar. Tú puedes probar con Cenicienta, con Blancanieves y tal, niño actual lo puede disfrutar. Sí, otra cosa es cuando ya coja el móvil y la sobreinformación le aturulla el cerebro y lo deje gilipollas, ¿vale? Y hablo con conocimiento de causa. Un saludo a mis dos hijos. Entonces, ahí cambian las cosas. Las reglas de juego ahí cambian, ¿no? La tecnología nos sirve un poco, es como la soma de... Es un factor distorsionante, digamos. Sí. Y bueno, dejando eso aparte, yo debo decir que de las Toy Stories, a mí la Toy Story 3 me pareció con un punto oscuro y un poco incluso demencial, muy interesante. Bueno. O sea, mucho decir eso, ¿eh? Para no. Película lo tiene, vale. Lo tiene. De verdad te lo digo, ¿eh? Sí. Todas tienen un puntito, ¿eh? Porque Pixar siempre le gusta un poco apretar y buscar siempre una vuelta de tuerca en uno u otro sentido. Pero Toy Story 3 tiene un puntazo. Ahí lo dejo. Bueno. Yo creo que ya me considero pues informado al respecto. Bueno, pues eso es lo que da de sí el tema estrenos. No sé si tenemos algo de agenda, si no vamos a pasar a cositas que hemos visto. Teníamos agenda la semana pasada, pero a mí se me pasó. Claro, no le vamos a decir agua pasada. Pero hombre, no. A veces la intensidad de los programas evita incluso que vaya leyendo continuamente la chuleta. O sea, por el rollo de ir saltando de párrafos. Pero bueno, esta semana sin agenda. Pues bueno, para no dejar pasar mucho espacio entre la recomendación de Manu de la película sueca... Aniara. Aniara. Te voy a invitar a que nos cuentes un poquito de esta película de ciencia ficción y de estos colonos sueca, que marchan a Marte. Sí, señor. Aniara, ¿quién la ha visto y quién la ve? Vaya tela. Es una película, ya voy a adelantar, que sui generis, es un poco especialita, por decirlo de alguna forma. Es una peli de ciencia ficción, pero que juguetea con el factor humano. La ciencia ficción siempre juguetea con el factor humano, evidentemente, y la tecnología. Pero aquí quizás en mayor grado que en otras ocasiones. Me refiero que aquí tenemos una película que, aparte de que su propuesta sea más o menos aceptable, juega a la reflexión y al rollo de darle unas cuantas vueltas a la condición humana. Sobre todo a la condición humana sacada de su contexto, que es el planeta Tierra. Vamos por ahí en esta película. Bueno, Aniara es una película codirigida por Pela Kagerman y Hugo Lilia, ambos cortometrajistas previamente y debutantes en largo con esta película, y además también firman el guión. Luego hablaremos de dónde sale la historia, porque la historia no es original de ellos. Es una producción sueco-danesa, me refiero que estamos ahí en el nordiquismo más radical, ¿no? Ahí en la parte de Europa Norte. ¿Qué nos cuenta un poco la sinopsis de Aniara, sin decir algo más allá que vaya a ser, pues eso, el primer cuarto de hora, 20 minutos, porque lo que mola de Aniara no es el comienzo, sino todo lo que pasa después. Pero bueno, de eso no voy a hablar, porque si no sería spoiler. Tenemos una especie de, vamos a llamarlo, carguero transatlántico espacial, que lleva el nombre de la película, Aniara, y que se prepara para dejar el planeta Tierra rumbo a Marte, muy bien, como muy bien ha dicho Manu, con un pasaje de gordo, de miles de colonos que huyen de la Tierra, que ya está un poco desgastada y un poco vieja. Nosotros nos hemos ocupado de envejecerla un poco más a ritmos acelerados, y además pues con la sana intención de llegar al planeta rojo y comenzar una nueva vida, pues ya dejando para siempre el tercer planeta del sistema solar. Este transbordador carguero transatlántico espacial pues tiene todo tipo de comodidades que realmente pues emulan una especie de ciudad terráquea y que incluso tiene su propia moneda de cambio. Me refiero que independientemente de la forma que tiene por fuera, por dentro el Aniara pues no deja de ser una especie de eso, de transatlántico espacial, pero que tiene todas las cosas que tú podrías desear tener en tu día a día. Ocio, deporte, zonas de recreo, descanso. También si quieres trabajar, puedes trabajar durante el viaje. Me refiero que está formado como un pequeño ecosistema humano que va moviéndose por el espacio. Es como tener una población ambulante. Sí, exacto. Eso, al fin y al cabo, no deja de ser un cargamento de colonos que se va de la Tierra pues porque ya es complicado seguir ahí y bueno, pues se aventuran hacia una nueva vida, ¿no? La cuestión es que en un determinado momento del trayecto, pues esta supernave sufre una pequeña, vamos a decir pequeña, una avería parcial, que no la inutiliza, pero sí que la desvía de su rumbo y le impide seguir navegando en modo autopropulsión, que es lo que está haciendo desde el principio del trayecto hacia Marte, ¿no? La cuestión es que, a partir de esta avería, la nave deberá seguir su camino aprovechando un poco la inercia con la que se está moviendo en el espacio en el momento del accidente y aprovechando un poco las fuerzas de atracción de otros cuerpos planetarios más o menos lejanos o cercanos, pero que puedan influir un poco en su trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que este viaje, a partir de este momento, pues se va a alargar de forma impredecible, no sabemos cuánto, y con ello se pondrán un poco en juego pues las capacidades de esta nave, de esta ciudad espacial flotante, y también de los humanos que viajan en ella, porque una cosa es estar en un viaje que va a tener una duración determinada, aunque sea larga, rollo 3 años o lo que toque para llegar a Marte, a la velocidad de la tecnología que hay en la película, pero otra es estar encerrados en una nave por un tiempo que no sabes cuánto va a ser. No sabes si va a ser 3 años, 5, 12, 15 o 20. O vete tú a saber, porque como no se sabe, pues estamos en esas. Ese es el puntazo, un poco la impredecibilidad de la duración del viaje, lo que pone este argumento un poco hacia arriba y donde, digamos, tenemos todo el suquillo argumental que promueve Aniara. Solo por lo que da de pensar este planteamiento en sí mismo, pues ya la película, para mi gusto, mola mucho y además nos somete como espectadores, y a nuestras neuronas también, a un sinfín de especulaciones sobre lo que nosotros haríamos si estuviéramos dentro de la nave mientras estamos siendo simplemente espectadores. Me refiero a que es una película de esas que te remueve la capacidad de pensamiento, de intentar soluciones que quizás a los viajeros de la nave pues no se les ocurre, o se les ocurre en otro momento al que se te ocurre a ti como espectador. En fin, que me refiero a que en ese aspecto es en cierta manera, aunque no interactúes con la peli, de esas que te hace un poco pues intentar avanzar con el argumento, ¿no? La película en sí misma realmente pues acaba siendo pues una especie de retrato de un experimento sociológico dentro de una nave espacial con cobayas humanos, ¿no? Como una especie de gran hermano en el espacio, pero con un montón de gente en vez de con una docena o dos docenas, ¿no? Y luego también pues tenemos esa idea que realmente pues aquí estos guionistas, directores que he dicho antes, el Pela y el Hugo, desarrollan bastante y le sacan bastante punta al hecho este de estar un montón de gente metido en una nave y no saber cuánto tiempo se van a pegar en ella y realmente aunque el guión, también todo se ha dicho, pues deja algunas que otras cosas sin explicar, porque realmente la motivación de conforme vas avanzando la película pues es más esa sociología de gente encerrada que no la pura ciencia ficción que quizás pues nos ha llamado al principio a ver la película y que bueno y que además pues en lo que ocurre en la parte final de la historia que yo no voy a contar, pero que el cierre de la historia pues queda un poco al criterio del espectador y a pesar de que hay una supuesta rigurosidad en algunos aspectos del guión, a veces sí que es verdad que la película peca del mal, un mal que es bastante habitual en las producciones de terror y de ciencia ficción, que es el mal de las cantidades, ¿no? Que me refiero que la física básica de las cantidades, los humanos que hay encerrados en ese carguero transbordador, pues al final dices, hostia, vale, lo que me estás contando quizás podría ser muy creíble con un número concreto de gente o un número más pequeño de gente, pero a este nivel vamos a tragar con esta rueda de molino por seguir un poco la función, pero quizás ahí se os ha ido un poco la mano, ¿no? Quiero decir también en ese aspecto que a ese nivel el guión, pues no sé si es que no les preocupaba realmente o que realmente se les ha pasado o que simplemente pues costaba mucho más dinero también pues hacer un reflejo en cantidades equivalente al planteamiento original inicial de la película. Pues una producción modesta. Sí, totalmente modesta. A pesar de lo modesta que es, luce bastante bien. Me refiero que a nivel estilístico, a nivel estético, pues la verdad es que la película empieza como un puñetero capítulo de Vacaciones en el Mar versión espacial, así te lo digo. O sea, me refiero que el capitán o el almirante recibiendo a los futuros colonos de Marte, saludándoles, dándoles un regalito, este rollo que se llevaba un poco en Vacaciones en el Mar. Luego, después del accidente, la película adquiere una estética muy rollo High Rise, esta historia del señor Ben Whitley que transcurría en un edificio, en un rascacielos que también creaba un ecosistema humano dentro del edificio que ya comentamos hace unos cuantos programas y hace unos cuantos años, y que luego en su parte final, o sea, si primero tenemos Vacaciones en el Mar, luego High Rise, en la parte de resolución de la historia, la peli se acaba pareciendo más a Pandorum, por decir alguna así, película también de ciencia ficción con naves espaciales por ahí extraviadas flotando por el cosmos, ¿no? Realmente, pues es una película bastante rara para ser del espacio, pero es una peli del espacio. Y eso sí, da mucho que pensar y da mucho que especular y realmente pues quizás un poco la fuerza de esta producción reside ahí, ¿no? En ese devenir de acontecimientos después de ese pequeño accidente que sufre la nave que no le afecta a sus funciones, digamos, vitales, pero sí que le obliga a cambiar el planteamiento, la orientación de la misión o del viaje. La película está basada no en un libro o en una novela gráfica o en otra película, está basada en un poema de ciencia ficción del mismo nombre que escribió un poeta sueco en 1956 llamado Harry Martinson y que además recibió bastantes premios en su momento. Yo no he leído el poema, no sé cuánto los autores de la película han tomado del poema, si lo han tomado todo, si han tomado un trozo, o si el poema te dice el final de la peli, si no, eso ya no te lo puedo decir. Es curioso, ¿eh? Una adaptación en película de un poema. O sea, pero ahora es muy la curioso. Única que me viene a la mente, bueno, la única, la que me viene más rápidamente a la mente es Beowulf, ¿no? Que también está basada también, en un poema épico en este caso. Sí, también de la antigüedad, ¿no? Uh-huh. Un poco. Pues sí, este es otro caso y realmente pues lo que es la propuesta y el desarrollo de la historia una vez ocurre ese cambio, ¿no?, de paradigma en el viaje, por decirlo de alguna forma, pues ¿por qué no vamos a decirlo? Pues es un poco una especie de, no vamos a decir cuesta abajo sin frenos, pero sí que es una especie de liberación de emociones dentro de la nave que no sabes dónde va a acabar hasta que llegas al final de la película. Cuanto menos interesante, es una película que pues nunca va a venir aquí a salas comerciales, ni siquiera a las salas que reponen cine de festivales, porque esta es una de las propuestas quizás, incluso dentro de Sitges, que yo la vi en Sitges el año pasado, pues más esquinadas de la programación de ciencia ficción de Sitges, y que aquí sí que la ciencia ficción es una excusa para juguetear con el animal humano y para ponerlo en situaciones a las que supuestamente no está acostumbrado, o sí, ya lo veremos cuando ocurran las situaciones, pero que es un poco lo que busca un poco la historia, ¿no? Sacar a los humanos y a las humanas de su contexto terráqueo, ponerlos en una lata flotante en el espacio y agitar la lata, a ver qué pasa. Es un poco la idiosincrasia que tiene Aniara como película. Como poema, pues cuando me lo lea ya os lo contaré. Muy bien, perfecto. Pues con esto ya tenemos una película que en principio no pensábamos que se iba a reseñar ni de hoy coña. En la audiencia, pero de el hecho, comentario de Manu... De hecho, se me había olvidado, Jordi, que la tenía ya. Lo podía haber soltado cualquier semana entre diciembre y junio. Pues ha caído hoy, yo qué sé. Cosas que pasan en Sin Audiencia. Pues nada, para dejarte descansar un poquito, antes de que nos cuentes qué hay de sombra, y sí. En este caso no de Shadow Moon, sino otra sombra que de viene sombras, del Oriente. De sombras secas. Yo voy a hablar de un documental que me vi, que además creo que está en diversas plataformas. Yo lo vi en Netflix, pero creo que también está en Filmin. Uh-huh. Y el documental tiene un título que ya es toda una declaración de intenciones. Se llama We Are Twisted Fucking Sister. Toma ya. ¿Quiénes son los Twisted Sisters? Pues los Twisted Sisters, efectivamente, son un grupo que además mucha gente conoce por su frontman, por el señor Dee Snider, pero que curiosamente, a través del documental os enteraréis de muchas cosas, de los miembros originales del grupo. Luego en la formación clásica solo quedaba uno, que fue realmente el fundador del grupo, que fue el guitarrista Jai French. Ajá. Guitarrista que es muy curioso porque hizo una prueba para entrar en el embrión de los Kiss, que fue el grupo Wicked Lester, que formaron el señor Jan Simmons y el señor Paul Stanley, y donde Jai French hizo una prueba como guitarrista y bueno, decidieron descartarlo. Luego ya pues decidieron Simmons y Stanley formar Kiss, cogieron a Ace Frehley a la guitarra y a Peter Criss a la batería. Y el señor Jai French, después de estar en alguna banda, decidió formar en el año 73 a los Twisted Sister. Que o sea, es muy pronto esto. Muy pronto, o sea, quiero decir rock, que para el sí, heavy rock. Sí, sí, sí. O sea, están en año de formación prácticamente a la altura de los Kiss. O sea, uh-huh. Realmente es aquella época. Y solo los pioneros del glam que tuvieron antes, pues posiblemente fueron el señor Alice Cooper y los New York Dolls. O sea, que son los dos grupos pioneros de la escena glam, ¿no?, americana. Ajá. Entonces, bueno, por ahí deambularían, si los quieres llamar glam, porque tenían su... No sé si ya estarían por ahí Aerosmith también dando guerra, pero bueno, son coetáneos, ¿vale? Sí, sí, sí. Y el señor J.J. French, para hacerse distintivos, decide que ellos se van a vestir directamente de mujeres. Tal cual. Tal cual. Este documental, el enfoque que nos da es de los 10 primeros años de vida de los Twisted Sister. Y de cómo no estaba reñido no tener un disco en el mercado con ser una de las bandas que más dinero hacía y que más gente traía dentro del circuito de clubs. Qué de bueno. De la zona radial de Nueva York y de New Jersey, ¿vale? Sin llegar a Manhattan, aunque luego también desembarcaron allí, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor J.J. French decide poner esta estética al grupo. Al principio es un grupo de versiones, luego ya empiezan a tocar algún tema, pero bueno, ya empiezan a haber problemas de adicciones, alcohol, a drogas, miembros que van, miembros que vienen. Decide llamar a un guitarrista, a amigo suyo del instituto, Eddie Fingers Ojeda, que va a ser otro de los puntales del grupo que sí, conoce la gente ya formado, ¿no? Uh-huh. Y luego pues irán entrando diversos miembros. La incorporación de J. Pero a la batería, Dee Snider como cantante, porque durante incluso un tiempo J.J. French tuvo que coger las atribuciones de guitarrista y cantante, porque se quedaron sin cantante también por problemas de adicciones. Entra Dee Snider, que además Dee Snider le da un impulso a nivel de composiciones muy importante al grupo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente el último miembro que se incorpora y que refuerza el papel de Dee Snider, el señor Mark The Animal Mendoza, bajista, que además venía del grupo de punk The Dictators y había colaborado también con Wendy O. Williams, otra reina del punk. Uh-huh. Y se incorpora como bajista, y al ser él de Long Island, como Dee Snider, más pandillero y tal, ejerce un poco influencia también en el grupo para acabar dando esa conversión de los Twisted Sister en grupo vestido de mujer a grupo, sí, vestido de mujer, pero ya pasando a un glam pandillero, ¿no? De alguna manera. Sí. Claro, pues no dejaban de ser un grupo vestido de mujer con pavos de 2 metros de alto. Ya. Entonces, claro, si alguien le llamaba maricona y el otro se giraba con 2 metros y por ejemplo, marca Animal de Mendoza unos brazos que parecían jamones. Por algo le llamaban Animal. Animal, ¿no? Sí. Bueno, pues cambian las tornas. Entonces, bueno, pues durante todo este periplo, ellos se convierten en la banda de referencia de clubs de la zona de Nueva York. Hasta el punto que ellos se profesionalizan para tocar 5 días a la semana y descansar 2 y ganar miles de dólares. Qué bueno. Porque llegaban a ir a clubs de 1.500, 2.000 personas de aforo y llenarlos cada noche. Y petarlo. Bueno. Pero, a cambio, tienen muy mala suerte con las discográficas. Muy mala suerte quiere decir discográficas que les van a firmar un contrato y huyen con el dinero. Deciden autoeditarse un single que venden en sus actuaciones, pero que está autoeditado. Consiguen firmar con una compañía alemana que les va a lanzar lo que iba a ser su primer disco, el Under the Blade, y cuando firman y se vuelve para Alemania con el máster, al director de la compañía le da un infarto y pierden el contrato. O sea, les pasa de todo. Mejor que veáis el documental, porque tenéis que ver y decir, no puede ser posible que alguien tenga tan mala suerte y a pesar de todo persista, ¿no? Sí, continuar ahí. Correcto. Y ellos, realmente había otros grupos de la época que también eran grupos de club y algunos con disco editado, y decían que claro, cuando tocaba Twisted Sister eran los putos amos y no podías hacer un concierto mejor que ellos, ¿no? Porque lo daban todo y era brutal. Entonces, todo esto está salpicado de entrevistas con actuales, bueno, es de 2014 el documental, entrevistas actuales con los miembros, explicando las cosas. Por ejemplo, claro, Dee Snider explica que él llega a Twisted Sister como cantante y claro, le hacen vestir de tía. Y entonces él todo el rato estaba muy preocupado para decir que él no era maricón, que joder, y tenía la novia que estaba entre el público y además era la que se encargaba, creo que es su mujer en la actualidad todavía, de hacer el vestuario y poner los vestidos de la manera más promiscua y extrema que podía. Y sexy, ¿no? Y entonces cuenta una anécdota que además es un poco referencia de cómo fue su carrera y cómo lo daban todo en el escenario, que explica que le dice su novia, si vas vestido así, tendrías que ponerte alguna cosa en los labios, ¿no? Pintarte los labios, claro, o la cara, un poco de maquillaje y tal. Entonces dice, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces dice que ella le sacó una especie de estuche con unas barras de lápiz de labios que empezaba desde uno que era un brillo, uh-huh, a marrón, ocre y tal, hasta el décimo pintalabios que era rojo puta extremo, ¿vale? Sí, o rosa furcia o lo que sea. Sí, rojo furcia, rojo furcia. Y entonces, bueno, y él explica que, bueno, pues cogió y empezó la gira, las actuaciones en los clubs, y se pintaba con el brillo, pero se le acabó y pasó al marrón, se le acabó y pasó al ocre. Dice, claro, a cabo de unos meses estaba cantando con los labios pintados de rojo puta, ¿no? Directamente, ¿no? Y triunfaba más aún. Bueno, entonces le da una caña increíble. Entonces, es muy curioso porque ellos cuando al final, por influencia de un... creo que de Universal, ahora no recuerdo, de un ojeador... Sí. Les quiere firmar contrato, pero el presidente de esta discográfica se opone porque dice que unos rockeros que van vestidos de tías, ¿esto qué es? No podemos... Esto es invendible. Y entonces ellos tienen un ofrecimiento para ir a tocar a Inglaterra de la mano de Motorhead, teloneando a los Motorhead. ¡Qué bueno! Y ahí este cazatalentos de la discográfica, que es americano, conoce al director de esa discográfica en Inglaterra, donde, vale, a pesar de que tienen pinta de ser más conservadores y tal, no tienen tantos prejuicios. Y entonces lo logra convencer para que los vaya a ver a una de estas actuaciones en Inglaterra. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos cuando van a Inglaterra logran tocar de teloneros de Motorhead, pero claro, tienen el dilema de que están tocando en una sala con 4.000 hooligans que dice, cuando salgamos aquí vestidos de mujeres, nos van a tirar de todo. Es que nos van a hacer polvo. Y Dee Snider les dice, mira, chicos, es nuestra imagen, hemos decidido apostar por esto y vamos a salir vestidos como vosotros. No nos vamos a cambiar, no nos vamos a cambiar por unos hooligans. Bueno, pues salen así y les empieza a caer de todo. ¿Qué pasa? Que sale el señor Lemmy Kilmister y, uh-huh, dice... A ver, amigos. Vamos a poner orden aquí. Estos son mis invitados que vienen de Estados Unidos. Son una caña. Permitidles tocar y luego os expresáis. Con esas palabras de Lemmy, no volvió a caer una cerveza, una lata, ni un vaso contra el escenario. Tocaron el concierto y arrasaron. O sea, ya. La gente brutal. Le voló. Sí. Realmente, Twisted Sister siempre lo que ha sido es tener un directo brutal, ¿no? Y, claro, claro. Y Snider hacer cosas, performance de todo tipo. Fueron famosos porque cuando algún club de los habituales que tocaba decidía cerrar o hacer una remodelación, uh-huh, del club, decían, esta noche le podéis decir al público que cuando acabe el concierto lo destroce todo. Y entonces cogía y el público lo destrozaba todo. Con la mala suerte de que esto se convirtió en una costumbre y lograron reunir 22.000 personas en Long Island, bueno, en una actuación en Long Island, sí. Y el público se equivocó por esta costumbre curiosa y destrozó todo el puto escenario de Long Island y mobiliario urbano de alrededores, con lo cual ese festival no pudo tocar ninguna banda después. Y encima el ayuntamiento de Long Island les hizo responsables a los Twisted Sisters de los daños causados en escenario, mobiliario urbano, etc. Es que en época pre-internet, tío, cuando se rulaba una cosa boca a boca, o sea, era verdad, aunque no fuera verdad. Ellos quemaron en actuaciones carteles de Fiebre del Sábado Noche, hicieron muy famoso el lema No Disco, No Disco en sus actuaciones, Only Rock and Roll. Sí. Y bueno, pues... está trufado el documental de anécdotas, de imágenes de archivo guapas, guapas, muy guapas, muy disfrutables. Y además está muy bien porque te habla ya cuando consiguen firmar por el Under the Blade, el You Can't Stop Rock and Roll y llegan al Stay Hungry, uh-huh, pero se quedan ahí. Con lo cual yo espero una segunda parte del documental, porque además el documental no se va a lo fácil, se va a lo que les costó ganar el éxito, cómo se lo curraron. Sí. Y cómo, de alguna manera, Dee Snider también habla de la amargura de hacer caso al productor y hacer el cambio del You Can't Stop Rock and Roll al Stay Hungry, que les aconsejó el productor en las canciones. Yeah. Y claro, pasaron de vender 200.000 copias en Estados Unidos a vender 3 millones y medio de copias. Entonces, un poco esa bajada de pantalones fue su lanzamiento, toda la MTV que tuvieron luego. Público, pero eso ha quedado todo para una segunda parte. Eso no lo vais a ver en este documental. Yo espero que haya una segunda parte. No se han ido a lo fácil de hablar las guerras con los Manowar y esperarlos a entrar al concierto. Todas esas cosas, esas anécdotas que son... que a lo mejor se explican o no, sí. Pero explican muchas cosas interesantes, muchas vivencias, cómo se podía ganar mucho dinero actuando solo en clubs y sin tener un disco editado, pero eso no te llenaba porque no salías de allí, cómo empezaron a viajar a los festivales como el Reading y todos esos festivales en Europa, porque por mucho que un grupo americano triunfe en Estados Unidos, de alguna manera la vieja Europa, ir a esos festivales multitudinarios era una... prueba de fuego. Sí, un reconocimiento. Un reconocimiento también. Y más con todas las bandas históricas que han salido, de sobre todo de Inglaterra, pero algunas también de Alemania. Entonces, era importante, ¿no?, hacer ese cruzar el charco. Todo eso se ve reflejado en el documental, está muy bien explicado. Un documental muy ameno y si os gusta Twisted Sister, el hard rock y el glam, obligado visionado. O la y si música no, en oye, general. Si os gusta la música en general, claro. Porque además quiero decir, la trayectoria de Twisted Sister fue muy curiosa, versiones, grupo medio punk, luego glam, hard rockero, o sea, muchas vertientes y una historia muy interesante que ya desde 2014 yo espero que haya un segundo documental explicando el resto. La época de éxito, de grandes estadios, de MTV, etcétera, etcétera. Claro. Aunque fuera una bajada de pantalones, ¿no? Sí, la cosa es que yo he estado ahí chequeando un poco el documental y vale, no es que sea un documental corto, aquí marca 135... Sí, señor, dos horas y cuarto, sí. ...minutos en su duración. Me refiero que si solo pilla una franja de... Sí, los primeros 10 años. O la franja underground, por decirlo de alguna forma, independiente de Twisted Sister... Realmente, pues sí, igual hay material para hacer, ¿no?, una miniserie documental, ¿no? Prácticamente, no un par de películas, pero bueno. Realmente, a mí, como desconocedor de los ancestros del heavy, pues me parece súper llamativa la propuesta. Por el hecho también de escudriñar en los entresijos de la industria discográfica, también me has abierto el apetito, porque este tipo de vainas que has contado con los Twisted Sister, yo me conozco algunas parecidas con los raperos de los 90 también y de los finales de los 80. Es que la escena no era tan diferente entre el heavy y el hip hop y el rap, ¿eh? Sí, en esos años, es que y las discográficas y el trap. Estaban colindantes, incluso pues yo quiero pensar que convivían en el mismo escenario humano, ¿no? Es que yo no quiero destripar el documental, pero es que hay una anécdota con un productor que les pide que monten un concierto solo para él, una actuación, y ir a verlos y lo que les pasa y tal, que es que realmente te das cuenta del poder de las discográficas y cómo descartaban a gente, rompían ilusiones de una manera absolutamente brutal. Sí, fría y calculadora, y además, o sea, por el mero dinero solamente. Finales de los 70, principios de los 80, aquello es que era una puta jungla. La industria era una jungla, lo sigue siendo, pero ahora por lo menos la gente se puede un poco más autoeditar en el mundo actual. Pero correcto, bueno. Sí, pero también antes, cuando se vendían discos, y ahora con la piratería es diferente. O sea, ahora se vive más de las actuaciones en directo. Sí. Pero desgraciadamente, Twisted Sister estaban avanzados a su época porque tenían que vivir del puto directo porque no había manera de editar un disco, ¿no? Pobre gente. Contrato. Ya. En fin, yo lo recomiendo absolutamente y creo que os lo vais a pasar bien y vais a aprender muchas cosas como he aprendido yo. O sea, yo que soy bastante fan de Twisted Sister, claro, de la época en que aquí llegaba algo, porque si ellos no editaban ahí, imagínate aquí. Claro. Yo los conocí, el Under the Blade, lo tuve en reedición cuando yo ya había escuchado el You Can't Stop Rock and Roll, el Stay Hungry, el Come Out and Play, ¿no? Y todos estos discos, o sea, para que os hagáis una idea, yo que soy bastante seguidor del hard rock y el glam, a lo mejor hasta el minuto 75 de documental no escuché una canción reconocible de Twisted Sister. Era todo material desconocido, inédito. Medio punk, versiones, o sea, cosas muy desconocidas, ¿no? Jugosas, o sea que hay donde escarbar y realmente es un documental arriesgado en el sentido de que no han ido a lo conocido y a lo fácil. No, han ido a los inicios, a la parte más desconocida del grupo. A lo menos documentado, ¿no? Y a lo menos documentado. Es la gracia de los documentales también. Muy, muy inédito. Muy bien, muy bien. Pues ahí tenemos ese We Are Twisted Fucking Sister. Y bueno, un grupo que realmente, pues sí que quizás pues para los profanos del rock quizás no suene solo de su época más popular, por decirlo de alguna forma, pero que tuvieron ahí esa esa cola underground antes de llegar a la MTV, que es quizás posiblemente pues su época más fresca, ¿no? No sé si a nivel musical, Jordi, podemos hablar de frescura. Sí, no, era un grupo de ruptura, era un grupo claramente de directo, pero además temas muy coreables, muy de estadio, muy de disfrutar en concierto. Y debo decir que la MTV triunfaron porque además su ironía y su humor en los videoclips era legendaria. O sea, claro, quien no se haya visto ningún videoclip de los años 80 de Twisted Sister, les recomiendo encarecidamente porque contaban historias en los videoclips y hay videoclips realmente hilarantes. Tenían un actor que siempre les hacía el papel de padre de algún adolescente, escuchaba ya heavy y pagaba las consecuencias de marcar a su hijo. Y entonces hay videoclips por el We're Not Gonna Take It, que son realmente descacharrantes. O sea, quien no conozca a Twisted Sister, que se mire alguno de estos videoclips en YouTube, que se lo va a pasar bien. Muy bien. Pues solo una pregunta más de Twisted Sister. ¿Tú los has visto alguna vez en directo, me imagino? Una sola vez. Ah, hostia. Una sola vez. Y no se han prodigado mucho por España, ya, debo decir. He visto una vez a Twisted Sister y una vez a Dee Snider. Que en solitario. En solitario, sí. Con su propuesta más personal. Lo que pasa es que canta algunas canciones de Twisted Sister cuando va en solitario, pero bueno, él ha editado también material en solitario y entonces no es un concierto de Twisted Sister. Bueno. Pero no pillé ningún concierto de Twisted Sister de la gran época que me hubiera gustado, pues, de la época del Stay Hungry o del Come Out and Play, ¿no? Ya, es que eso es una pequeña gran putada para los amantes de la música. Hay gente que se conforma con las versiones viejunas de los grupos emblemáticos, pero yo te lo digo por mi mera afición al hip hop y al rap, y a mí, yo qué sé, si te digo la verdad, no me hace ilusión ver grupos que lo petaban en el 94, a mí me hace ilusión ver grupos que están en forma en el 2019, ¿sabes? Uh-huh. Me refiero que no voy a decir que no a un concierto que se ponga a tiro, pero me refiero que no es lo que a mí me motiva como aficionado, ¿sabes? O sea, yo quiero ver las cosas del pujantes, ¿no? Del momento, quizás. Y entonces, pues creo que también con el rock pasa mucho esto también de bandas que igual pues tuvieron su momento hace la tira, la pila de años y que, bueno, entiendo que hay gente que les sigue satisfaciendo, ¿no? En directo, pero... Sí, es que el tema del rock es que nos estamos quedando sin dinosaurios y los que llenan conciertos en el rock siguen siendo los dinosaurios. Ya. O sea, toda la corriente de nuevos grupos que han salido... Los mamíferos no llenan estadios. No, o sea, tú puedes tener a Muse, que te puede hacer un concierto y llenar mucha gente, te pueden... Y ojo, estoy diciendo bandas que ya tienen unos cuantos años, ¿eh? Porque tampoco son... No son jovenzuelos. Claro. Sí, o Nine Inch Nails, que los vi hace dos o tres años. Nine Biscuit, Linkin Park, bueno, ahora que ya el Chester Bennington no está, mucho menos, ¿no? Pero que son las bandas que ya tienen 15 o 20 años de carrera, pero serían las que podrían llenarte más o menos espacios grandes, pero nunca te van a llenar ni como Aerosmith, ni como AC/DC, ni como Deep Purple, ni como los Rollins, ni como AC/DC, ni como Guns N' Roses, que son llena estadios. Y la prueba la tienes que cuando no tienes un cabeza de cartel de estos potentes, te quedas un poco a medias. El Rockfest el año pasado tenía a Judas, a Ozzy, a Kiss, tenía unos Scorpions. Una pandilla de cretácicos. Este año, para cuatro días de concierto, porque va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, los dos grupos más grandes son ZZ Top y Def Leppard. Se ha quedado bastante cojo. Comparado con el año pasado, hombre, un poco entonces, de punch. Sí que... El problema es ese, que te estás quedando, porque ya la mayoría de estos grandes grupos están en giras de despedida o están haciendo giras el dinero, como Guns N' Roses, porque no se aguantan entre ellos. Son muy viejos ya, Axl Rose, en cierta manera. O son muy viejos, aunque los Rollins, fíjate, ¿no? Acaban de operar al Mick Jagger y al mes está el tío. Pero los Rollins, esos tienen un doctor maligno que les hace arreglos. Tienen un pacto con el diablo, ¿no? Cambian, Sympathy for the Devil, directamente. Les cambian los órganos, les ponen la sangre nueva. Sí que es verdad que yo creo que en el rock hay más nostalgia porque yo no veo grandes grupos con grandes repertorios hoy en día como para coger el relevo de los dinosaurios. En el sentido también de que parece que hoy en día todo sea ya un refrito de lo que existe. Los otros grupos crearon algo, ya fuera en un sentido, en otro... Sí, sí, sí. El metal más oscuro con Black Sabbath, el metal más glamuroso con los White Snake, el metal, digamos, de filigrana, de terceras, con los Iron Maiden, sí, el metal más pesado, sí, con los Judas, Metallica, que fueron... Pero es que, claro, Metallica estamos hablando que tienen ya 35 años de carrera. O sea, es que nos estamos quedando sin grandes bandas en el rock y en el heavy, y yo es que no veo relevo generacional al nivel de estas grandes bandas. A nivel bandas. De creativo y al nivel... Por lo tanto, musical. Yo creo que hay más nostalgia en el rock que en el hip hop y que en el rap. Bueno... En cualquier caso, seguiremos dándole a nuestras filias favoritas, que sí. Una de ellas es la música. Y bueno, y sí, finalmente sabéis que normalmente... Y si a veces tiene que ver con el cine, el ya no el cine y las series copan nuestro... Pero bueno, tenemos filias musicales los dos bastante acusadas. Por supuesto. Y bueno, pues a veces sí, los sí. Derroteros, los caminos del Señor son inescrutables. Sí, y además nuestro cerebro está deformado por las notas musicales. Absolutamente. Que yo lo sé. Bueno, no sé si te acuerdas, Jordi, que en el comienzo del programa hemos escuchado unas notas musicales así muy, muy secas, pero muy bien puestas, muy como muy minimalistas, pero que marcaban una melodía muy concreta, que eran, pues, era una parte de la composición de la banda sonora de la última hasta el momento, película de 2018, creo recordar, del director chino Zhang Yimou, una película que aquí se estrenó hace unas semanas, su título original en chino es Jing, aquí se ha llamado Sombra y en su distribución internacional, pues evidentemente se ha llamado Shadow. ¿Sabemos si Jing es sombra? No sabemos. Sí, pero a ver, tú acuérdate del rollo este del... La luz y la oscuridad, el yin y el yang. Pues el yin es la parte oscura, vale, del círculo este de este símbolo oriental, ¿no? Que en cierta manera está reflejado en la iconografía de la película, no solo en el título ya en sí mismo pues ya dice mucho al respecto, o sea, sombra, oscuridad... al respecto de su confrontación hacia lo blanco o hacia la luminosidad, me refiero que no es que estemos delante de una película entre el bien y el mal, olvidaos de ese rollo, que eso es un rollo occidental, eso no es... Eso es Star Wars. Esa conceptualización no existe en Oriente y menos en esa civilización milenaria que es la China, ¿no? Va mucho más allá. Y lo que tenemos en Jing, yo lo voy a llamar Jing porque me gusta, es más corto y es como más así, más guay, ¿no? O sea, me suena mejor. En Jing, pues tenemos, ya sabemos que Zhang Yimou es un tipo que cuida mucho y que mima sus imágenes, que a veces ha hecho grandes superproducciones. Esta Jing quizás no se puede equiparar a Hero o a la casa de las casas... Las dagas voladoras. A la casa de las dagas voladoras. Pero sí que tiene lo suyo. Al respecto de categorización, podríamos decir que Jing quizás sí que es una peli, y no la estoy disculpando por eso, más pequeña en ambiciones y en desarrollo argumental, pero no por ello, al menos para mi gusto, no deja de ser interesante. Lo que sí que tenemos es, pues eso, esa propuesta visual preciosista que ya conocemos del señor Yimou. Además, en un entorno, en un enclave de género histórico con acción, todo se ha dicho, hay que poner muy claro que no estamos delante de... Estamos en una película, en un guión que pesa la parte histórica, pero la acción es también muy importante y, de hecho, cuando aparece es espectacular. Y con un estilo, así, pues con el rollo histórico al que nos tiene acostumbrados, pues que... Al menos concretamente aquí en Jing, pues que va a medio camino entre una fábula para adultos, un drama shakespeariano, por tomar un referente un poco occidental, porque en cierta manera se parece, pero también tiene su cierto toque Kurosawa, ¿por qué no decirlo? Porque aunque estamos en China, yo creo que al Zhang Yimou le molan también los siete samuráis y estos rollos del señor Kurosawa desde Japón. Y de hecho, la película Jing no deja de ser una reinterpretación más o menos libre de una novela o un compendio de novelas de corte histórico que se hacen llamar El romance de los tres reinos, que son unas novelas, un conjunto de novelas que se escribió más o menos por allá por los años 1500 de nuestra era, pero que, como muy bien pasaré a explicar ahora, pues narran unos acontecimientos que tuvieron lugar cuando nosotros íbamos todavía casi prácticamente con taparrabos en Occidente. Pero bueno, esto lo voy a explicar ahora. Jing se centra en una época histórica un poco primigenia para los occidentales, como es el año más o menos 200-220 de nuestra era con categorización cristiana. Me refiero que nosotros estábamos poco menos que saliendo de los romanos y entrando en no se sabe qué después de los romanos, y allí pues ya había tres reinos. De hecho, esa época en China se llama la era de los tres reinos, y la historia se centra en un rey que ha sido desposeído en parte de una parte de sus tierras, de su reino, y que debe confiar en su comandante jefe para recuperar estas tierras. Con esta línea y media de sinopsis no quiero adelantar muchas cosas, porque tampoco hay que decir mucho de Jin a nivel argumental, más que nada porque es una historia que está basada en intrigas palaciegas, en medias verdades, en dobles mentiras, en diferentes componentes argumentales que van a ir tejiendo, pues eso, una historia que va a tener pues conspiración, traiciones y conquistas militares que se juegan en un duelo entre dos con arma blanca. Me refiero que estamos en este rollo de historia, ¿vale? No quiero tampoco engañar a nadie de que, pues si no te va el rollo histórico chino, no te va la propuesta escénica de Zhang Yimou y no te gustan las artes marciales o las escenas de acción con arma blanca, pues esta no es tu película, así te lo digo directamente, ¿no? Pero también he de decir que un poco, y por eso yo no quiero decir más cosas de la sinopsis, porque de hecho la sinopsis oficial que hay por ahí, para mi gusto, cuenta mucho, y yo fui a ver la película sin haber leído la sinopsis oficial y me entró muy bien. No sé si me hubiera entrado igualmente sabiendo lo que cuenta la sinopsis oficial, pero sí que he de decir que el título es una declaración de intenciones, no solo visual, sino también argumental. Me refiero que una vez vista la película podría ser incluso un spoiler el título. Pero bueno, para quien lo quiera entender, pues que lo entienda, pero si no, si os apetece este tipo de producto o de película, no busquéis información, tiraros en plancha a ver Jing, y quizás, pues sinceramente, yo creo que apreciaréis no saber mucho de la historia, porque conforme vas descubriendo esos entresijos, esos giros, esos como mecanismos argumentales que tiene la película, pues como que los vas a apreciar mejor y te van a sentar mucho, mucho mejor como espectador que si lo hubieras sabido desde un principio. Sí, yo quiero decir algo que es de perogrullo, pero sabemos que el cine siempre es mejor verlo en cine, pero sí, una película de Zhang Yimou es mucho mejor verla en cine que verla en la pantalla de un televisor. Sí. ¿Por qué? Pues precisamente por el cuidado escenográfico, de fotografía, de imagen, de colores, la paleta de colores que utilizan sus películas, es un espectáculo en sí mismo. Sí, y está premeditado, no se puede, el rollo. Sí, correcto. No se puede disfrutar como se disfruta los diseños de producción, los escenarios, siempre los cuida muchísimo, las coreografías. Con lo cual, esto sí que es prácticamente obligatorio verlo en pantalla grande. Sí, yo de hecho, o sea, os voy a decir, evidentemente, pues creo que aquí en Barcelona hay todavía algunos cines en los que se programa. Creo que también Fenómena va a programar algunos pases, si no lo está haciendo ya. En sitios y ciudades más pequeñas ya pues no lo sé, porque además lo de la VO también aquí es importante. No sé si esta película se ha llegado a doblar, espero que no, porque sería, encima que tienes una historia del siglo III, escrita en el siglo XV y que está hecha ahora, pues si encima le pones un doblaje Spanish, ya, pues ¿qué quieres que te diga? Que tiene tanta adulteración ya que dices, bueno, mejor me veo el Barrio Sésamo, ¿no?, que ver esto doblado. Pero bueno, sí que es verdad que, y también hay que decirlo, Jordi, que yo no voy a decir que esta sea, que Jing sea una historia fácil. Las historias de Zhang Yimou nunca son fáciles a nivel argumental, pero yo creo que se sigue con interés, aunque sí que es verdad que al principio puede costar centrarse en la historia, en los primeros minutos de película, hasta que nos acostumbramos al tipo de narración que tiene la propia película, porque sí que es verdad que tiene una forma muy concreta de irte presentando los personajes y de irte un poco descubriendo sus cartas, y al principio te puede parecer, dices, pero ¿esto qué me está contando? ¿Esto qué es? Pero luego esos datos que a priori, que al principio parecen como dispersos, luego van formando un dibujo, van formando una nube, una entidad, ¿no? Que es el propio argumento. Y luego ya, pues, cuando ya le has pillado un poco el tranquillo a la a este tipo de narración, pues, joder, dices, hostia, pues es que aquí hay un percal que flipas, ¿no? Es como, como abrir una puerta a un nuevo universo que en el que descubres que las cosas no son como en Occidente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad también que, y tú ahí pues has hecho una buena aseveración, que el aspecto visual, el concepto visual, es uno de los platos fuertes, no de este director, sino también de esta película, pero esta película más en concreto, teniendo el título que tiene, ¿vale? Jin, sombra. Aquí, digamos que prácticamente toda la totalidad de la película está rodada con tonos, dobles tonos blancos y negros. Estamos hablando de que es una película en color, pero que cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier prenda, cualquier tipo de detalle que pueda salir en la película, que no sea, pues por ejemplo, la sangre humana o los vegetales, que son verdes, evidentemente, o cualquier otro motivo que tenga ya un color de fábrica, aquí Zhang Yimou lo convierte en blanco, en negro o en una mezcla de ambos. Entonces, hay escenas que dices, hostia, es que parece que esté viendo una película en blanco y negro. No, no es tan blanco y negro, es que todo el mundo va vestido de blanco y negro, la decoración de las paredes es blanco y negro, y incluso los aceros de las armas, pues evidentemente son grisáceos, ¿no? Grisáceos plateados y que al fin y al cabo pues también acaban siendo de la gama cromática del blanco y el negro, ¿no? Pues esto es como si dijéramos la película, las escenas de la película estuvieran pintadas con una técnica de tinta que se llama tinta lavada a pincel y que pues es un poco el aspecto, la identificación visual que tiene un poco la fotografía de Jing. Pero bueno, no solo tenemos esta marca de podemos decir, de ausencia de color, ¿no? De bicromática que tenemos en toda la película, sino que, por ejemplo, pues este bicromatismo, cuando tenemos algunas escenas, por ejemplo, con agua o con lluvia, o sea, prepárate, o sea, se te van a hacer los ojos chiribitas con el virtuosismo un poco visual que vamos a tener. Y de hecho, no solo tenemos escenas de lluvia, sino tenemos escenas de acción con lluvia. Entonces, ya cuando se mezclan ya los tres factores, el cromático, el meteorológico y el de la violencia, por decirlo de alguna forma, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Eso hay unas escenas de la película que son encuadrables como un cuadro en movimiento. Pero bueno, aparte de eso, huelga decir también que la decoración, el vestuario, los peinados, las armas, los instrumentos musicales, que son muy importantes en la trama, y de hecho un poco la banda sonora que hemos escuchado al principio del programa, pues deja un poco entrever por dónde va, que cuerdas y vientos así muy, muy del rollo de viejuno y primigenio chino, los trajes de combate, las corazas de medio de cuero, medio de metal, se pueden considerar prácticamente como personajes, si no secundarios, terciarios dentro de la función, ¿no? Aparte de los puros personajes humanos que hay dentro de la historia. Y es que además, pues cuando llega la acción, Jordi, entre los diálogos de intrigas y los planes secretos que tienen algunos personajes, pues realmente llega como una especie de terremoto, porque además cuando llega la acción, pues viene de una forma quizás pues así muy, muy tranquila, muy que parece que no va a llegar, y de repente pues llega y te arma un estropicio que flipas, y realmente pues tenemos un par de escenas realmente espectaculares a este nivel, y además en las que hay que resaltar, tenemos un uso de armas blancas que te puede dejar boquiabierto. Hay una en concreto, yo solo voy a decir que el momento sombrilla es de premio, pero no de premio de la Academia China del Cine, que ahora voy a hablar de eso también, sino de premio para los Oscar o para cualquier sitio donde den premios por hacer una escena de acción original, fresca, contundente y que además incluye unos efectos especiales que están muy currados. Me refiero que todas esas mimbres tenemos un poco en Jing, en sombra, y realmente pues el reparto no he pensado decir mucho al respecto porque es un reparto bastante chino. Cuando digo que es bastante chino es que tenemos a un montón de actores y actrices populares, pero que son súper populares solamente en su país de origen, que todavía no han saltado a muchas producciones internacionales, que igual sí que han hecho alguna película que se ha podido ver en festivales especializados, pero no a nivel de, pues eso, de películas como este tipo que tenemos en Jing. Y bueno, simplemente por destacar quizás pues el tipo que se lleva por su trabajo, por la cantidad de curro que tiene en la película y tal, el actor Chao Deng, sí que habría que nombrarlo, porque es uno de los personajes fuertes que hay en la película y de hecho pues tiene el doble de trabajo que la mayoría de actores y actrices del reparto. Decir también que esta película, que es de 2018, repito, en los premios Golden Horse, que son los premios que se da en Taipei a las mejores pelis rodadas en chino, se acabó llevando los premios de mejor director, mejores efectos especiales visuales, mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario y maquillaje. Vamos, que me refiero que mires por donde mires esta película, es imposible que no te guste, a no ser que tengas un criterio estético pues obtuso, no lo sé. Pero bueno, entiendo que eso también va a gustos y que hay gente que le gusta el rollo multicolor, que igual la vestimenta de Twisted Sister pues les gusta más que el cromatismo blanquinegro que guarda Jing, pero... No son excluyentes, ¿eh? Por supuesto que no es excluyente, pero entiendo que igual hay gente que el rosa chicle pues le llama más que los tonos blancos y negros, que además... Pues evidentemente es una marca de estilo, es un riesgo también en la película, porque entiendo que pues si por ejemplo no te entra ese tipo de combinación cromática, pues te va a parecer un asco la película, pero bueno, entiendo que la mayoría de la gente verá un atractivo y verá un aliciente el hecho de cómo está tratado el color, como otras tantas películas de Zhang Yimou, pues aquí también en Jing. Yo la recomiendo con reservas, la acotaría quizás a gente que tiene ya un cierto bagaje en películas históricas chinas y que no le produzcan quebrantos en el visionado y que, bueno, si alguien de público generalista pues se quiere poner, pues verá una película bastante extraña para los cánones occidentales. Pero me refiero que allí es un éxito de taquilla. Me refiero que lo que aquí es raro, allí es súper popular. Me refiero que simplemente estamos mirando una misma cosa con ojos diferentes, ¿no? Y eso es en parte también un poco lo guapo de ver películas de otros lugares del mundo que no es tu entorno habitual. Obvio, es un tema cultural. Sí, pero sí, bueno, ¿no? hay que saber adaptarse. Exacto. Y sí que es verdad que, como tú me comentabas igual antes y fuera de micro y tal, que comparado con otras pelis de Zhang Yimou, pues sí que esta es igual más sobria, más con más contenida, a pesar de que tiene esas explosiones de acción guapísimas, pero sí que es verdad que prima más los momentos, vamos a llamar, teatrales, de diálogos entre actores y actrices discutiendo estas intrigas y estas traiciones y estas jugadas a dobles bandas que hay en el argumento, que igual, pues eso, acción pura y dura, que cuando viene es muy bien recibida, pero que también pues está muy concretizada en algunos puntos del argumento y no en todo él. Creo que con esto tenemos un poco de suficiente con el rollo del señor Zhang Yimou y su última película, penúltima, porque creo que ya tiene otra en producción, pero esa, como todavía no ha llegado, pues es la última es esta hasta que acabe la siguiente. Muy bien, pues voy a, nada, rápido, con estos 5 minutillos que quedan. Nos queda poco, tío, sí. Voy a poner a la audiencia al día de cómo voy tema series. Por favor. Me he acabado Buenos Presagios, Good Omens, ya me he acabado los 3 que me quedaban, con lo cual he completado la serie. Ya hablaré más en profundidad de la serie, para mí va creciendo, está sí. Muy divertida, es muy británica. Señor Neil Gaiman se nota el humor del señor Terry Pratchett, se nota también ese surrealismo escuela Monty Python, y la serie es muy disfrutable. Yo ya lo comenté en su día, gente que se mete con el CGI y tal, dejaros de hostias, os lo vais a pasar muy bien y merece la pena. Y como me he quedado ya sin Good Omens, ¿dónde me he ido? A la Doom Patrol. Hombre, estás tú deceitando también, ¿no? Sí, un poco. Bueno, Doom Patrol. A ver, recordemos que hubo una... El señor Alan Moore, reverencia. Sí, por favor. Abrió al Imperio Británico las puertas de Estados Unidos a nivel de creación y guión de cómics. Uh-huh. Sí, señor. Y de allí fue una hornada de guionistas que yo creo que, para mí, el póker, mi póker, yo, habrá gente uh-huh. que dirá, esto no es así, esto... Bueno, para mí, bueno, el póker son el señor Alan Moore con el señor Garcenis, con el señor Neil Gaiman y estamos hablando del señor Grant Morrison. Claro, es que son... Grant Morrison es el padre de Doom Patrol. Todos mayúsculos. Sí. Entonces, Grant Morrison, si no me equivoco, escocés, Garcenis irlandés uh-huh. y los señores Alan Moore y Neil Gaiman británicos. Ingleses. Ingleses de Inglaterra. Sí. Entonces, bueno, pues esta Doom Patrol, bueno, pues la patrulla condenada, como se conoce aquí, uh-huh. aquí en España, es una serie de superhéroes diferente. Pero todas son diferentes. Sí. O todas quieren ir diferentes. No, es que la verdad es que estamos en una época de que hay tal abanico. Bueno, uh-huh. ya ha pasado en el mundo del cómic y no recientemente. Sí, o sea, sí, esto es ya viejuno. Precisamente estos guionistas son los que, con obras como The Boys, como Watchmen, como... muchas otras más. Sí, sí. Muchas otras, V de Vendetta, todas estas obras abrieron, Sandman, abrieron un abanico de un nuevo cómic. Un nuevo cómic diferente, no el cómic de superhéroes al uso. Un cómic donde los superhéroes tenían sus neuras, sus paranoias. No había buenos y malos. Había gente que se movía por el mundo de las escalas de grises y donde solo privaba su propio interés. Entonces, claro, esto hizo que realmente el cómic abriera muchos senderos por explorar y nos diera muchas variantes, muy disfrutables. Fuera del cómic Marvel DC clásico de superhéroes y supervillanos. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? Esto se ha empezado a reflejar en las series. Está claro que se ha explotado el superhéroe más clásico más a nivel sí. de cine, pero ya con algún experimento también. Los Watchmen ya han sido adaptados al cine, ahora tendrán su serie. Y entonces, bueno, pues las series, la televisión, esta época dorada de las televisiones, nos permiten que nos lleguen cosas como pues la Umbrella Academy o esta Doom Patrol, ¿no? Cosas muy sui generis, muy especialitas, pero plenamente disfrutables. Aquí tenemos un Todd Browning, una parada de los monstruos, unos freaks. Qué bueno. Convertidos en superhéroes, sin comerlo ni beberlo. Y además, en el reparto tenemos nombres ilustres. Tenemos al señor Timothy Dalton, un poco bueno. dirigiendo, acogiendo a estos... freaks, vamos a llamarlos freaks porque sí, son fenómenos sí. de la naturaleza. Sí, lo son y ya está. Y vamos a tener en el reparto pues a un sorprendente Brendan Fraser. Además... ¿Tú lo aguantas a Brendan Fraser? ¿Eh? ¿Sí? ¿Tú aguantas a este actor? Debemos decir que en la variante que tiene en la serie está muy bien. Vale, porque vale. digamos que su aspecto físico, aunque lo vamos a ver con el aspecto físico normal en algunas mm-hmm. escenas, está transformado. Mayoritariamente no va a ser su look habitual. Vale. Porque además, eso está guay. Recordemos que Brendan Fraser ha descuidado bastante su aspecto físico y ahora es un gigante verde con tendencia a la obesidad y una cara de pan importante. O sea, vale. En este sentido, quien se acuerde del Brendan Fraser de George de la Jungla no tiene nada que ver. Vale. Vale. Está creciendo como actor actualmente este bueno, señor. Tampoco vamos a decir tanto. O sea, quiero decir, es mucho más resultón bajo el disfraz que cuando no lo tiene. Vale, al menos bueno, para mí. Bueno, ¿vale? pues, a mí Brendan Fraser tampoco me ha parecido... O sea, tuvo el éxito de La Momia y todo esto, como lo pudo tener Christopher Lambert en su día. O sea, ahí lo dejo, ¿vale? Bueno, bueno. Sí, quizás en fin. Fueron a la misma escuela sí. aquella que... A ver si la encontramos un día en la escuela sí, sí. esa. Donde escuela fue. De grandes maniquís. Interpretaciones. Sí. Bueno, me he visto los tres primeros. Ajá. Oye, muy disfrutable. Paranoias, cosas muy raras. Que te hacen soltar a veces carcajadas porque no te esperas por dónde te va a salir. Es bizarrita, ¿no? La es cosa. Muy bizarra. Es muy bizarra. No quiero, es que no voy a deciros ni los personajes que hay porque de alguna manera, bueno, los que hayan visto Titans, en uno de los capítulos de Titans se presenta esta Doom Patrol porque uh-huh. salen como invitados y un poco abriendo la puerta ya a la serie que iba a venir, ¿no? Pero yo creo que como esta serie te explica los orígenes de cada personaje sí. y cómo se convierte en lo que se convierte, pues yo creo que es mejor que lo descubráis por vosotros mismos, los que no hayáis leído el cómic de Grant Morrison, uh-huh. y que lo disfrutéis, porque es muy disfrutable y además esta mezcla heterogénea y muy curiosa, pues a medida que van pasando los capítulos te va ganando. Sí que os voy a hacer un pequeño avance de que hay un personaje, si os acordáis de James McAvoy y de su múltiple, sí. Pues olvidaros, porque aquí hay un personaje que triplica las personalidades de James McAvoy. Podríamos decir entonces que el Shyamalan se ha pillado un pequeño tast de Grant Morrison para su múltiple. Supongo, sí. Y además, cada una de estas personalidades tiene desarrollados unos poderes. Claro. Diferentes. Por supuesto. Con lo cual, no sé, yo llevo 3 capítulos, me lo estoy pasando muy bien. Esto más y tengo grandes legión. Esperanzas. Grandes esperanzas por... Bueno, además tengo ya el seal of approval de varios inaudienceros que han visto la serie completa, con lo cual voy con tranquilidad, pero ya debo decir que a mí con 3 capítulos me ha ganado absolutamente. Yo he de decirte que, o sea, que tengo ya 2 bajados, he empezado 0, pero me refiero que sin saber que tú estabas empezando con esta, yo ya iba a empezar en breve. De hecho, estoy condicionando... acabar, que siempre llego tarde con los deberes, esto es de fábrica, de siempre de la escuela. Acabaré los deberes de What We Do in the Shadows. Que, sí, porque quiero comentar contigo este rush final de temporada, sí, que está siendo que algunos capítulos bestiales. Que de hecho podemos casi adelantar, aunque lo digo con la boca pequeña y pellizcándome, que quizás la semana que viene podremos hablar de What We Do in the Shadows. Entonces, el lugar que ocupa, a pesar de que la duración es diferente, creo que va a ser ocupado por Doom Patrol. En mi visita a Bilbao, Unai me enfatizó mucho en que la viera, que incluso me dijo que no era realmente imprescindible haber visto Titans para poder la verdad es que no, porque, para poder empezar. Luego quizás porque además, Titans, porque te hacen la presentación desde el principio de los personajes y aunque no hayas visto el capítulo en que salen en Titans, no es absolutamente necesario para nada para conocer a esta Pero patrulla. Sí que es verdad que evidentemente pues tenemos esa playa de guionistas británicos de cómic que están empezando a ser objeto de deseo en las series, y eso hay que aprovecharlo porque esto, sí, a mí sinceramente, Jordi, o sea, estamos viviendo cosas que quizás por estarlas viviendo en el momento no nos estamos dando el valor real que habría que darles, pero si a mí me... Yo sí lo aprecio. Sí, yo también. Nosotros venimos de zona desértica, lo decimos siempre. Yo también, pero... Y yo aprecio mucho la era que estamos viviendo tanto en cine como en televisión. Pero igual que flipé cuando hicieron la adaptación más acertada o menos acertada de Watchmen, cuando me enteré que iban a hacer The Boys después de un patrón, me refiero que dije, hostia, es que quizás estamos entrando ya por el buen camino ya. O sea, me refiero que independientemente ya de los gustos de cada uno, pues si buscas propuestas que te saquen del estándar, ¿no? Que intentes un poco, pues que ya conocemos el estándar, vamos a las variaciones, ¿no? Vamos a jugar con los conceptos, vamos a darles la vuelta, vamos a serpentear. Entonces, claro, pues series como Doom Patrol, pues a mí me... Aparte de las reseñas y de las reviews personales y mediáticas que he recibido, pues es una serie que me llama y yo no soy de DCita, pero bueno, quizás lo sea. Sí, pero aquí, quizás empiece, o sea, a serlo, ¿no? Sí, lo sé. Es que son productos que es lo de menos la etiqueta que le puedas colgar. Pero claro, yo como he empezado a ver también Swamp Thing, como empiece Doom Patrol, ya son dos de este lado de editorial, digamos, del lado editorial DC. Y bueno, quizás pues puede llegar. Hombre, y de hecho, pues el señor Alan Moore, que fue el creador, ¿sí?, el guionista más laureado de La Cosa del Pantano, abrió la puerta a todos estos guionistas británicos, entre ellos a Grant Morrison, de poder dar el salto a Estados Unidos. Pero me refiero que sí, que abiertas esta puerta, pues yo qué sé, yo encantado, yo me meto, yo esa puerta la cruzo y que me lleve donde me tenga que llevar. De hecho, espero que podamos un poco ir visionando en paralelo de un patrón y quizás, pues a ver, lo vamos a ir comentando. Mírate, un poco. Hablando de puertas, te voy a hacer lo que se llama un spoiler críptico. Venga, va. Yo esos no los pillo, pero bueno. No, no lo puedes pillar. Pero te diré que ya solo viendo, creo que ya en el segundo capítulo se ve cómo atravesarán nuestros héroes una de las puertas más extrañas que se ha visto nunca en cine o series. Vale, que es una puerta que realmente... No te digo qué elemento es la puerta. Ya. Sí, porque... Pero te aseguro que es el elemento más insospechado que puedas imaginarte. Porque una puerta es un concepto. Un concepto. Es una vía de paso de un lado a otro lado. Lo has definido perfectamente. Una vía de paso. Ahí lo dejamos. Ya está. Pues la semana que viene a ver si me dices qué vía de paso has encontrado en la serie. A ver si he llegado a ese capítulo también, pero bueno. No sé si es al final del primero o ya en el segundo, pero... Vale, intentaré ahí... Pero la vía de paso... A ver si he llegado a la vía de paso y la he cruzado con ellos. Pero bueno, sí que abre el apetito, Jordi. Yo no sé eso cómo seguirá. Entiendo que también las críticas que ha recibido pues auguran una buena temporada de Doom Patrol, que me refiero que su comienzo va a ser equivalente a su desarrollo luego, y bueno, no sé, yo es que tampoco he tenido el placer de disfrutarla, esta en concreto, en cómic, entonces claro, para mí es completamente novedoso, no es como otras series que ya están adaptadas sobre algo que has leído, o quien más que menos pues ha visto algún producto previo, o te has leído un número suelto, o cualquier cosa de Doom Patrol, sinceramente, o sea... No me la crucé en mi camino. De hecho, igual las empiezo a buscar ahora en las bibliotecas o en los rastrillos. Eso también está bien. O en los mercados de las pulgas. Pero bueno, yo qué sé. La cuestión es que para mí, o sea, es un producto que tiene una poderosa atracción. No me preguntes por qué, pero quizás sea eso, la puerta hacia lo desconocido, ¿no? Hacia esos freaks que tienen habilidades especiales que están tratados de una forma... que no es normativa estándar estadounidense, que es el rollo. Correcto. Bueno. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa esta semana, ¿no? Joder, sí, porque... Ahora ya está haciendo más calor, ¿eh? Ya, al principio se estaba bien. Se supone que está anocheciendo y que debería refrescar un poco. Sí, pero ya sabemos no. Que la urna calorífica tiene propiedades aislantes. Sí, incluso yo creo que multiplica la radiación de los aparatos y algún tipo de, no sé, de capa de pintura previa que puedan tener estas paredes, pues retiene la radiación de calórica que tienen los reproductores de CD, la mesa de mezclas, los ordenadores. Y aquí nos vamos haciendo un poco como un pollo al horno desde que entramos. Yo creo que si trajéramos un Geiger al estudio, uno de contrabanda, atención, ¿eh? ¿Tú quieres mirar Röntgens que hay aquí? Yo no sé si quiero saberlo, ¿eh? Porque yo tampoco. Llevo tantas horas metido en este... Porque nuestra exposición... Bueno, la tuya es el doble que la mía. Sí, pero bueno, yo tendría que estar ya bastante hecho polvo y quiero pensar que no estoy tan hecho polvo, aunque vete tú a saber esto cuando se manifiesta. Aunque también, quizás, como pasa en los cómics, podríamos acabar adquiriendo habilidades especiales, una mutación positiva entre miles de millones de mutaciones negativas. Pero bueno, ya sabemos que eso pasa mayoritariamente en la ficción y a veces en la evolución. Pero bueno, no está mal a veces soñar en ello. Nos marchamos, señor. Nos vamos con otro track de Lao Sai, del autor, del compositor de la banda sonora de Jing, de Zhang Yimou. Y si antes hemos estado escuchando Picking Up the Mask, ahora vamos con Humbly Reporting to the King. Títulos evidentemente traducidos al inglés para que nadie se arme sus gónadas un lío pronunciándolas por la radio, lo cual se agradece a veces. Así que nos vamos por donde hemos venido. Pues sí, señor. Seremos fieles a nuestros siempre principios. Siempre fieles. Valar Morghulis. Motherfuckers. Jing.